Siento que puede ser un aporte el tema de encontrar el propósito con el destinatario, ¿cierto? ¿Cómo volvemos pues por lo que no estamos jugando mucho en Puerto de la Imaginación, es una teoría del destinatario, que yo me pongo a pensar mucho, a mí ya hasta se me olvidaron los nombres, weón, yo sí soy muy mal académico, pero tantos filósofos, como que, sobre todo franceses, yo creo que también a veces un poco gringos, pero ingleses, pero sobre todo franceses, la otredad. Marica, eso es de los conceptos más charros para uno explicar en San José de Apartadó y en Cáceres, la otredad. Hoy descubrí la otredad. Marica, es que a esa gente no se la ha perdido. Pues a los emberás, a los afrodescendientes, a las pueblerinas, a los pueblerinos, no se les ha perdido nunca la otredad. Hay unos intelectuales que se les perdió en París, en Londres, en Nueva York, entonces la tuvieron que reencontrar. Pero la teoría del destinatario podría venir de archipiélago de Gulag, de Solzhenitsyn, pues por lo menos es donde yo la he visto más fuerte. Y es que ese man dice, pues la forma como nos enloquecen en Siberia, en un Gulag, en el aislamiento, es que no podemos ser libres sino en la mirada del otro. Yo todavía me encuentro con alguna gente, yo creo que un poco periférica en Puerto de la Imaginación, pues como coqueteándole a Puerto de la Imaginación, pero no creo que estén adentro. Y muchos adolescentes que uno siempre está haciendo algún intercambio, alguna mentoría con ellos cada 15 días, con alguno, cada vez más personalizado. Y siempre le salen a uno con el cuento a alguien de que escriben para ellos mismos, que ellos no escriben para los otros. Y hay un lugar ahí como muy digno de la terapia. Pero parce, uno no empieza a revisar, ni empieza a corregir, ni empieza a editar, ni empieza a pulir. Es pa' uno. Y yo no sé, la extrapolación más tonta de eso es. Puede que uno sí se bañe pa' uno. Uno sí se baña pa' uno. Pero llega un punto, weón, en que uno se deja de afeitar o se deja de pulir el bigote o alguna cosa si está totalmente aislado, ahora que hay tantas distopías pues posapocalípticas. ¿Usted por qué tiene la barba así? Es que no hay electricidad. No, sí hay electricidad, pero yo para qué me voy a seguir puliendo la barba y nadie me va a ver, porque las formas en el arte son el fondo, son la manera. Entonces yo veo que es como salir también de una adolescencia de nuestra autoría, que algunos pueden salir a los 17 años como Caicedo y otros no, nunca salen. Y es como, a mí me gusta así porque yo me entiendo. No, no, hay una transmisión. Ahora, como esa teoría se nos vuelve también una teoría anti-bestseller. Entonces, yo creo que soluciona mucho ese sinsentido. O sea, que hay que resolverlo casi que en una misma imagen, en una misma frase. ¿A quién le quiero escribir? ¿O a quién, es cierto? ¿Y cuál es mi urgencia de decir? Pero ese a quiénes no puede ser dentro de la teoría de bestseller, de mestizos colombianos entre los 30 y 40 años con educación universitaria, sino mi hermano, mi hermana, mi papá, la pareja y este parcero y esta parcera y ya. Es un grupito pequeño y uno a veces dice, uy, me estoy imaginando la cara que va a hacer esta persona en este párrafo o en esta frase. Y ahí va como cogiendo forma una urgencia de decir que es como la gran teoría contemporánea, ¿cierto? Lo importante que se ha dicho, pues yo creo que en los últimos 20 años sobre literatura, y es que lo importante es la complicidad con el lector y la lectora. Entonces uno ya va pillando y va diciendo, uy, yo tengo esta inquietud muy poderosa, yo tengo esta duda, yo tengo esta exploración. Entonces yo creo que uno, si no se moja, pues, y si no se pone ejemplo, está hablando pura teoría vacía. Y es que yo Yo ando como ideando también un libro más literario, y entonces, pues como que todos estamos también muy metidos en eso, como yo me metí con una cosa ridícula de que quiero hacer una utopía y no una distopía. O sea, como el mundo medio se acabó, pero quedó chimba. Entonces, y sin embargo, hay como un drama ahí, y hay como un sinsentido, y la gente a la larga está muy deprimida. Entonces, yo quiero como enfrentar el sinsentido de para, si resolviéramos todos nuestros problemas, igual también podríamos estar muy deprimidos. Y entonces me parece que jugar ahí como de cómo tener un propósito, cómo tener un oficio, cómo tener un intercambio y por qué, si todo está resuelto, uno se enamora o no se enamora, y qué lugar tiene ese amor, pero finalmente como pensarse como si pueden haber cosas todavía chimbas de la vida. Entonces, pues no sé, todos cuando empezamos como a decir qué es lo que quiero decir, todos entramos, como diría Borges, como en los mismos temas, pero aún así no hay nada nuevo bajo el sol, y aún así todos los días se puede hacer una novela y todos tenemos algo que decir completamente único. Y yo creería que en eso de mojarme con una utopía y como con un diálogo entre alguien antes de un suceso raro que pasó en el mundo, que le escribe a alguien desde antes y a alguien desde después, me parece bacano. Como quería como expresar ahí, como seguir explorando, y como es que porque uno mientras está escribiendo está resolviendo mucho, ¿sí me entendés? Uno no empieza a escribir con todo hecho, entonces uno comparte esa emoción y esa duda y esa exploración con el lector, que es lo que yo alego mucho de por qué hoy uno puede como estudiar a León Tolstoy, a Sábato, pero por distinta gente, por distintos maestros, pues que no me conocen a mí, como Bolaño, como Barico, yo comparto con ellos que eso ya es una literatura muy vieja. O sea, que hay cosas como muy clásicas, muy bacanas, como Esquilo, o El Quijote, o Dante Alighieri, que como que marica, son, sí, rompieron los tiempos. Pero hay otros cuchos que eran muy famosos en cierta época que ya estos manes iconoclastas dicen, pues eso ya es un texto arqueológico, pero ya no se puede escribir así. O sea, no se puede como copiar nada de la técnica de León Tolstoy, y es precisamente porque los manes escogen un estilo de redacción como ya lo sé todo, y cuando lo empiezo a escribir es que lo sé todo. En cambio, lo que dicen es que el narrador que pasa los tiempos, que es contemporáneo, que es ardorosamente clásico, está con vos ahí como hombro a hombro y mostrándote como cierta dificultad, cierta duda, cierta ignorancia en el camino. Que él está como escritor y vos como lector, pero como que lo repasan hombro a hombro. Entonces yo creo que, qué pena ahí ponerme como ejemplo tanto, pero yo quiero escribir mucho sobre cómo la curiosidad nos mantiene vivos y le da sentido a la vida. Ese sería como el trasfondo de por qué necesito escribir una historia de ficción. Puedo pasar el podcast donde lo dice Lucía Donadío, y yo me lo he encontrado con mucha gente, y es como, esto no lo puedo contar porque de pronto tal familiar o tal ser querido se pondría bravo, se pondría brava. Y entonces Lucía dice, hay que tener mucha valentía para eso, porque uno empieza como a jugar con eso, y es como un taco, y esa es la materia prima, y nos estamos como privando de la parte más hermosa de la historia, y no somos capaces de nombrar eso y de llamar al pan pan y al vino vino. Pero ella dice, pero la literatura sí tiene una magia y tiene una delicadeza con la gente, y es que uno le puede cambiar los nombres a todos, ¿cierto? y yo hablaba con alguien en Puerto de la Imaginación que quería contar la historia de su familia y realmente es que es muy teso porque la literatura tiene una cosa como instintiva, como una intuición. Y es que uno desde afuera uno dice, bueno, que cuente la historia de la familia y no cuente cuando un tío mató a un sobrino. Es decir, cuando un tío mató a su hijo en una borrachera, que empezaron a pelear. Entonces la familia encubrió ese asesinato. Pues eso se volvió un mierdero, huevo, porque decían, bueno, y ahora es el tío en la cárcel, ¿no? Hay que resolver. Pero este hombre necesita contar eso. Necesita contar eso. Entonces él decía, pero es que le cambio los nombres y digo que tan. Entonces yo le digo, no, entonces, pues, toca que es el abuelo que mató al nieto. O un primo mayor que mató al otro primo. O sea, deformarlos más. Y esas deformaciones sutiles que no dañan la historia ni dañan lo que tienes que contar, te permiten respirar. Y entonces yo me pregunto mucho con esto de la ficción, cuando una cosa es buena y cuando una cosa es mala, que no tiene como una fórmula. Y de alguna manera pues uno no puede escribir como con esa obsesión, pero a mí me impresionaba una vez que yo le preguntaba a una escritora, nos volvimos muy amigos, entonces yo le decía, ve, yo tengo la curiosidad, si vos que narras historia en primera persona, bueno, no me acuerdo cómo le pregunté, pero ya llevaba mucho tiempo de amigos, y había un soldado que en un retén a la protagonista que estaba en primera persona le había pegado una manoseada tan hijo de puta, weón. Y describe eso también, esa requisada con manoseada, ¿no? De que uno aprende mucho como hombre de la violencia de las mujeres. Entonces mi pregunta era un poco, ¿a vos te contaron eso? ¿Le pasó a algún ser querido tuyo? ¿Cómo fue tu materia prima para eso? Entonces ella dice, me pasó a Agui, pero el soldado me violó. Entonces yo le dije, pero no contaste eso en la novela. Entonces digo, me parecía muy fuerte para contarlo. No era necesario contarlo. Eso es una ficción. Una ficción es que a la protagonista y narradora no la violaron, sino que le pegaron una manoseada y le dijo, puta. Entonces ella decía, es suficiente para el lector o la lectora esa. Yo digo, sí, qué puta intuición tan grande, porque sí, o sea, el lector y la lectora comprende perfecto, solo hasta ahí. No necesita todo lo demás, pues, no sé, es una, como diría Victoria de Estéfano, es una decisión de batalla. Lo que quiero decir es que a veces pasa lo contrario, yo no puedo saber, no es que en el caso contrario sea malo, pero sí es más sospechoso. pero no lo... Sí, no quería decir que fuera sospechoso porque también uno está como en la libertad. Es decir, a mí sí me interesa de pronto algún día escribir sobre Medellín, que yo en el metro, huevón, me puse a detallar unos tipos, no eran jóvenes, unos tipos que yo dije, estos tipos van a hacer algo. Y de un momento a otro, uno de los tipos grita, alguien me cogió el celular. Entonces me ven a mí con una mochila que parece que tenía un computador en el que me dice, yo, entonces llega otro y dice, vamos a requisarlo a todos. Y toda la gente empieza a dejar requisar. Y me miran a mí y me dicen, él se robó el celular. Y yo dije, claro, o sea, voy a terminar aquí sin celular, sin billetera, espocalaminado con todo eso. Entonces, marica, yo me tiré del metro y faltaba un rato, weón, a que parara otra vez. Y si no es una señora, porque había otro tipo que me iba a pegar, que no venía con ellos. Me iba a pegar, me iba a linchar, weón. Entonces llega la señora y dice, no, pero él no ha hecho nada. Y ya mientras toda esa tensión y todo eso, yo me tiré del metro. Y empecé a gritar, a llamar a un policía, porque entonces los manes como que intentaron ir detrás mío y se montaron. Yo dije, bueno, esas cosas de hombre frágil, pero a mí me interesa contar la agresión que yo sabía que me iban a hacer. ¿Sí me entendés? Entonces uno puede terminar la historia exagerada. Lo que quería decir que de pronto es fraudulento es que escribió, pues, pero era una ficción, entonces luego le sacaban en cara que el papá, pues, le había tumbado unos dientes de un guarapazo. Entonces, lo que a la final ella explicaba es que el papá les pegaba mucho, pero nunca llegó tan lejos. Pero ella tenía mucho miedo de que en una de esas puños le tumbara los dientes, entonces que ella necesitaba escribir que le había tumbado los dientes. Sí, uno le da una connotación. Mejor dicho, yo creo que en los dos casos que yo te puse como ejemplo, está muy bien. Es muy difícil, puede hacer como una teoría de eso, pero te lo decía, parce, porque vos podés redondear las historias, ¿no? Como hacerlas muy nítidas y poder desnudar a Medellín como en eso, ¿cierto? Faltó 3 centavos para el peso, métele 2 centavos, 3 o 4, y queda muy claro como esta ciudad. Hacer listas puede ser muy chimba y uno decir, bueno, ¿qué necesito? ¿O qué información o qué datos necesito para ponerme a escribir? Entonces uno va haciendo como esas tablitas de tengo estas tres anécdotas, o tengo estas tres cosas, o me parece que estas tres anécdotas van a mostrar mucho esto, pero necesito el dato, no sé, de cómo se llama el bar de allí, o al yo saber esto, contar estos pasos, o necesito acordarme de estos árboles, cuántos eran, necesito ir a verlos, y ya con eso ya armo la ficción.